aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes, viernes 8 de julio del 2011. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos y amigas del auditorio. Gracias también en la parte técnica, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero, a Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Sabes que tenía yo la duda si era miércoles de rompesemana o viernes de rompesemana? ¿O cómo dices? O jueves, viernes chiquito, el jueves. Viernes de rompesemana. Miércoles de rompesemana. Miércoles de rompesemana, viernes chiquito es el jueves y pues el viernes. ¿Me gusta el favor en mi libro de dichos y diptongos? No. Dichos y proverbios y en la paremiología. Oye, mira cómo amanecí hoy. La paremiología, que es los dichos y los refranes. No sé si exista eso en España. Te voy a preguntar a mi amiga Mari Carmen Luque. ¿Tú sabes que hay una señora que trabaja, tiene algo muy bonito que se llama al pie de la letra, que es una palabra, un dicho, un refrán, y lo presenta tal Beteta, que yo no sé cómo lo representa? Bueno, es para romperle el programa. Pero Mari Carmen Luque está en España y que le escribo, entonces la saludo con mucho afecto y mucho cariño. Si hay personas que la conocen en México, díganle que aprecio mucho lo que hace. Es una especie de sopa de letras chiquita. Ya estaba yo frotándome las manos. Dije, si está en México, con ella hacemos sopa de letras, con Manuel Munguía y ella y otros cuatro que hay en México, o sea, sopa de letras. Pues digo, francamente, es muy difícil hacerla con la calidad que tenían los, con la calidad, quiero decir, con la sapiencia que tenían los anteriores. Hablamos de Arrigo, de Torres Lemus, de Felipe San José, de Carlos Laguna. Bueno, Felipe San José está, Carlos Laguna, todos ellos, Pancho Libori. Pero no, esa señora vive en España y la saludo, pues es nueva amiga, pero ahí nos vamos a escribir. Adelante, Betty. Oye, ¿por dónde empezamos? Por lo del fútbol, porque pues obviamente es noticia nacional de la selección mexicana que va a la final. Porque pues son héroes nacionales, ¿no? A sangre y fuego, porque pues ya ves que hirieron a uno de nuestros muchachos. Sí, y pues... Bueno, el fenómeno del fútbol, que es un fenómeno y de carácter político. Sí. Sí tiene que tener mucha apreciación. Lo que debemos no agradecer, de subrayar, es que la literatura, la manera de pensar y de hablar, y también heredada, no heredada, pero en España, sí, el fútbol ha trascendido la cultura política. Sí, por ejemplo, el partido fulano ficha a alguien. En España ya fichó a las filas Rajoy y ya tiene al diputado fulano y fichó a fulano de tal. En México, por ejemplo, lo que nos dice nuestro amigo, me parece que se apellida Montiel, no lo sé, cuando me dice, oye, ¿qué opinas sobre el estado político del Estado de México, sobre las cosas del Estado de México? ¿De qué tú? Digo yo con cierta ingenuidad pueblerina. Dice, pues el 3-0 de Rubiel. Es decir, pensamos en fútbol. No podemos hacer... ¿Cómo te voy a decir? No, nunca nos burlamos, pero el fútbol como fenómeno deportivo ha fenecido. El fútbol como fenómeno, como bolsa, saco, como baúl, como cajón de dinero, está establecido que así es un cajón de dinero para los hombres del fútbol. Y hacen el partido en el estadio de la Martinica de Banderilla porque aquí no ha habido fútbol y porque todo el mundo va a ir y van a llenar. Eso es mercado técnico, es de cuentachiles y de abarroteros y de vendedores. Eso no tiene vuelta de hoja. El fútbol es un negocio. ahora, además de ser un negocio, es una actividad de carácter mercantil, donde se utiliza el deporte y pues trabajadores de eso, del deporte comercial, pero con carácter político. Porque la jerarquía de los valores estriba en que lo que se diga y lo que se piense es muy importante. Lo que se diga y lo que se piense del hombre de política, y obviamente entre menos elementos haya para inculparlo, mayor tranquilidad tendrá. ¿Me entiendes? Adelante. Oye, pues a propósito del Estado de México, pues ya fue el destape oficial de Enrique Peña Nieto, que ahora formó su EPN, que son las siglas de las iniciales de su nombre, Expresión Política Nacional, en la que pues ya está puesta en marcha la maquinaria para el 2012. Sí, pero inclusive yo no estuve, pero platicando con alguien del PRD, le decía yo, oye, eso de Morena me sale demasiado fácil, me parece demasiado fácil. Vamos con el autor de la música, de la música de Morena. ¿Por qué, Jorge? Porque está muy bien. ¿Cómo se llama? Emancipación radical. Movimiento de Regeneración Nacional. Ajá. Está muy bien. Pero cae muy al centavo. Cae tan bien que me pregunto si les ha funcionado como lo esperaban. Y la canción, que es buena canción, tendría que haber sido más corriente, perdóname, pero el asunto está así. Pues sí, tal vez sí. Tal vez sí, ¿no? Pues ya escuché yo comentarios en torno a Morena. Es obvio, ¿no? Todo lo que tiene que ser Andrés Manuel está mal, pero ya escuché comentarios en relación a que Morena lo hicieron a propósito por la morenita del Tepeyac, que tiene implicaciones religiosas, y que cómo es posible que hagan eso para jalar el voto de la gente. ¿Cómo no va a ser posible? ¿No acaso ustedes le preguntaron a la Virgen por quién votaba? Sí. No, si todo se vale en la publicidad, es una lucha descarnada, cruel y aberrante para lograr el triunfo. Sí. ¿No acaso los curas en el púlpito vota por aquellos candidatos que hubiera votado la Virgen, por decir algo? Sí. Ahí está la foto de cuando, ¿no acaso la televisión puso a su disposición camionetas? Me dijeron, yo ni vi. Bueno, las vio todo el mundo en el internet. Es decir, cualquier cosa, aún inmersa dentro de las más espesas fangos de la corrupción, es válida. Sí. Entonces, yo digo también, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quedó muy bien. Mejor queda mal. Digo, si hubiera quedado mejor, pues sí. Pero que pegue, quién sabe. Ahora, ¿cómo dice la de Peña Nieto en esta ME? Es EPN, que es las iniciales de Enrique Peña Nieto y que significa Expresión Política Nacional, EPN. Y la de Ernesto Cordero, unidos con... EPM, en la pura espérate. Es no. N de niño. N de Nacho. Sí. En esta, ahorita deja buscar algún epigrama que corresponda. Bueno. Y la de Ernesto Cordero, unidos con Ernesto. Así están las tres. ¿Ernesto Cordero cómo va? Unidos con Ernesto. Unidos con Ernesto Cordero, Erco. Erco, bueno, muy bien. Algo hay que decir muy importante sobre lo que ha Michoacán, fíjate, problema grave en Michoacán, sí. Qué pena que Michoacán esté así, Ojalá y encuentren un camino que pueda ser compatible la paz y la tranquilidad con las ciudades de México, da pena. Hay algo, por ejemplo, que yo lo digo por mi región, donde se está rindiendo tributo a la no información. Hay cosas que se diluyen, que uno las sabe, que aparecen en las redes de comunicación como el Twitter, que oye uno por gente que llega, por gente que no, se convierten en rumores. Sí. Porque hay una tendencia a agrandar, a ocultar, o a agrandar, o a magnificar, no sé cómo decirlo, o a tergiversar la realidad. Pero es que hay un vacío de información. Así como cuando en la vida hay un vacío en el alma, hay que llenar ese vacío de amor. Cuando hay un vacío en la vida de los ciudadanos, hay que informarles. Obviamente, no se les puede pedir que informen aquellos que encuentran solaz y esparcimiento en la perversidad de exhibir cómo se masacra un cuerpo vivo. Sí. Eso no es ni noticia, ni información, ni periodismo. No estamos lejanos en que, como siempre, alguna revista les dé un premio nacional de periodismo. Pero eso no quiere decir que de una manera ontológica, búscame la palabra ontológica, que no sé exactamente, que de una manera normal y decente pueda ser informativo el hecho de ver masacrar un cuerpo. A veces me mandan ahí cosas de una verdadera perversidad infraanimal. Sí. Un animal no lo haría. Y entonces yo le digo, oye, no lo mandes, me perjudica. Obviamente yo no he visto ese... No, ni yo tampoco. No, yo expresamente, y le invito a usted a que no lo vea. Oye, pero ¿no habían dicho ya que ya estaba prohibido totalmente pasar ese tipo de imágenes en pro de la salud del pueblo mexicano? Lo que, mira, pues oye, no hay más, no hay más prohibición que la categoría y la laya, la entidad humana. Les decía yo te lo voy a decir a ti, no creo que sea algo más allá de lo normal. Por X circunstancias de mi trabajo, que lo es, vino Josián Puyol, una investigadora criminóloga, bucodentomaxilar, no me acuerdo cómo se llama, cirugía bucodentomaxilar, era su especialidad, y cosas de esas, de patología, patóloga, cuando la muerte de Colosio. Por algunas circunstancias se me quedó la autopsia de Colosio, que ahí lo dice, y obviamente no he visto. Pero es la filmación de la autopsia. ¿Tú crees que yo me voy a plantear el problema espiritual dentro de mi ser, si la transmito o no? Te aseguro que en aquella época o en aquel momento, bueno, a una hora, en este momento, en este año, y lo anuncio y digo, hice una gran reflexión y es información y debo pasarla, ni siquiera me lo planteo. Es imposible. Y te lo digo en serio, no es que me esté yo ni alabando, ni elogiando, ni nada, ni madre, me re-escupiría a mí mismo si pasara una cosa de esa naturaleza. En alguna otra ocasión, te voy a decir cómo son reflexiones que uno se hace, chin, esto tendría mucho auditorio, sí, pero no jodas, no prieres. Hay calidad. ¿En qué le puede servir al auditorio? Tú vas a tener muy buen rating, quizá van a decir, uy, que ¿cómo la consiguió? ¿Cómo hizo esto? Sí, pero ¿y? Tienes hijos, nietos, mujer, esposa, lo que tú quieras, ¿eh? En alguna ocasión fui a Puerto Rico para grabar La Nostalgia. Estaba el jefe, Daniel Santos, lo grabé en un teatro y tal, y dije, quiero conocer a Pedro Flores. Pedro Flores, aquel de Amor Perdido y todas esas cosas. Uh-huh. Y me llevan a verlo, pobrecito, estaba agonizando prácticamente. Uy. Pobrecito, viejito, hermosísimo, por cierto. Sus hijos e hijas ahí lo arreglaron muy bien para la filmación. Y le hice la entrevista con su como están los enfermos, ¿no? Con su tubo de respiración y su bote de oxígeno y la más. Entonces, bueno, era un panorama mortuorio ya. Pues le regalé la grabación, no la pasé. Me dio pena, explotaba. Oye, pues es que ¿cómo? Sacar provecho. ¿Cómo sacar pues a alguien agonizando? Sacar provecho. Me hubiera yo sentido un infecto a objeto de la comunicación. Claro que he hecho otras babosadas impensables. Quizá ustedes me las reprocharán y me las restriegarán, como dice la bandería. Pero sí, francamente, vaya, pues, así como cuando a un periodista lo atacan por cumplir con su deber, vaya nuestro repudio y rechazo con una mención honorífica al revés, al criterio que piensa que debe sacar la exaltación a la muerte, sea desde la sala de allá de la última inyección letal o los crímenes infrahumanos que se cometen lamentablemente, tristemente en nuestro país y que algunos abyectos sátrapas de la comunicación lo presentan como información. Lo digo en general, obviamente, no voy a estar dirigiéndome a una persona, en fin, ¿me explico, verdad? Sí, sí. La ontología que dije yo, ontológicamente es mi ser, es el estudio del ser. Hay cosas que dentro de mi ser, mi existencia, mi criterio, la manera de pensar de cada quien, hace que eso no lo acepte yo, o que lo acepte, desde luego, Ontos, persona me parece que quiere decir, o algo así, ser, eso es el asunto, ontológica, lo ontológico es el estudio del ser. Adelante, mi querida Betty. ¿Y qué define el ser o no ser el patrocinio? sí, aquí el ser es el patrocinio, adelante. Pues sí, fíjate que a propósito de eso, de ese video que no he visto, pues me parece que hubo toda una discusión con los analistas, con los intelectuales del país. Escuché por ahí a Héctor Aguilar hablando que si debía o no pasarse ese video, pero al fin y al cabo, Jorge, te digo, pues gana el rating, ¿no? No, sí, pero también hay que confiar. ¿Cómo no se lo preguntaron a otras personalidades de la comunicación? No está Monsiváis, ahí está Elena Poniatowska, sí, hay otro título, a ver el señor Pedro, me parece que Coronel o Cervantes o no me acuerdo. No, pues es que hablan con los amigos, ¿no? Sí, hay de comunicadores a comunicadores, y se puede ser intelectual y comunicador, lo cual ya pone en duda el asunto. Son dos cosas incompatibles, Sí. Diría yo, en broma, ¿no? Pero en realidad, ahí está la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Ajá. A ver, ¿por qué no recurrieron a los grandes maestros del psicoanálisis en México? El doctor Peder, el doctor Cueli, todos esos doctores que hay por ahí, y que te pueden decir, oye, esto es normal y conveniente. Sí. Presentarlo. Está como el que muy acendradamente, muy cuidadosa y con mucha vehemencia habla en contra de las drogas y en la imagen está presentando el método para limpiar la marihuana y hervirla e inyectársela. Sí. Esas son fregaderas, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Obviamente que el mensaje de la voz está traicionado por la imagen, de la misma manera que lo que estoy diciendo con la boca está siendo traicionado por mis manos. Esa es una de mis tesis. No, iba yo a hacer un programa de anatomías en México. Ya me dijeron que no, hijos de estos. No. Ya no, no me digas. No, ya se pudrió, era falso. No, nomás era una volada de un cuate que dijo, oye, ¿cuánto quieres? Nomás para saber cuánto cobro. Pues mucho, obviamente. Ya, nomás era curiosidad por saber en cuanto me evalúo para decirme que no, ni siquiera dije precio, digo el precio es lo de menos, eso nos arreglamos, pero dijeron no interesa, ni más ni hablar, no esperaba yo otra cosa. Adelante, Betty. Uy, pues ya me dejaste así, en frío, pero bueno. Sí, vamos a trabajar, pero era nada más que había curiosidad por saber cuánto cobro, no había interés en el programa. Lo entiendo, sí. Pero el programa ya funciona, Adelante. Bueno, pues dentro de lo que dices de Michoacán, esta situación terrible que están viviendo los habitantes allá, que no hay salida, pues la noticia fundamental de que Estados Unidos va a colaborar más con el amigo, con el vecino, enviándonos más agentes, más armas, evidentemente dicen que van a reducir el flujo de drogas, pero sabemos que es totalmente lo contrario. Como dices, Jorge, una cosa es lo que dice la boca y otro son las manos, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo no dicen vamos a tragar menos o nos vamos a inyectar no, menos? No, eso sí no. ¿Qué? Eso sí no. Pero si acuérdate, esa es canción. Pero ¿te acuerdas cuando llegó Obama y dije, y si fuera una esperanza disfrazada? Sí. Pues sí lo es, parece. Ahora, díganme cuál es la diferencia entre el sistema político obamiano y el bushiano. Bushiano. ¿Eh? No, pues prácticamente. Yo no la noto, Bien, por el contrario, era previsible que al terminar la guerra allá se iniciara otra acá. Uh-huh. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760. Y la da sin costo 01-800-581-8248. Oye, que anda muy mal Hugo Chávez, ¿verdad, Jorge? Sí, yo estoy en contacto con alguien muy cercano a los movimientos izquierdistas y de vanguardia en América del Sur, el filósofo Fernando Buenabad. Sí. Y por lo que ha visto, y aprovecho para saludarlo muy afectuosamente, porque él debe estar o en Argentina o en Venezuela, es mexicano, es un hombre de mucha cultura, sobre todo en el área de la comunicación, uh-huh. Y es un filósofo de la comunicación, su libro así se llama, y lo noté muy preocupado. Las informaciones son de que es una enfermedad avanzada. Sí. Con problemas graves y no sé, creo, yo no sé si la medicina cubana no está sobrevaluada. No lo sé porque yo he tenido la oportunidad de estar, y la última vez que fui me di cuenta de que no había, ¿cómo te voy a decir? Ay, evidentemente no sé si a mí me tocó un burocratismo exacerbado, pero me tuve que regresar. Mm-hmm. Quizá no pensaron que era yo una persona non grata. Sí, pero recibí sí el repudio de las personas. Y en realidad en mi caso hay una enfermedad. La enfermedad fundamental que pues, le deseo a usted que la padezca algún día se llama vejez. Y deseo que todo el mundo la padezca, uh-huh. Que es una serie de enfermedades o de patologías que necesitan atención. Uh-huh. Y entonces está el CIREM, está el Instituto del CIREM, está la pradera donde estuvo el joven Maradona, sí. Recluido. Y hay técnicas muy paralelas a la medicina alopática y que son, por ejemplo, la oxigenación, ¿cómo se llama? El gas ese que se inyecta, eso que se respira, la medicina isobárica, la celuloterapia. Uh-huh. Después. ¿Como las cámaras hiperbáricas, algo así? Hiperbáricas, sí. Sí. ¿Cómo se llama lo otro que están trabajando mucho, que es el veneno del alacrán para, me parece que era problemas de carácter oncológico, en fin. Sí. Pero sí es discutible, y creo, no sé, que a lo mejor en Europa podría encontrarse alguna solución para el problema que, según se dice por la prensa norteamericana, ha avanzado de Chávez. En fin, qué pena por él. Adelante. Oye, nos dice el señor León de Milpalta, saludos, dice el señor Saldaña, ¿qué le pareció que por televisión dieran los detalles de la ejecución del mexicano Humberto Leal? Ya dije que hoy voy a dedicar mi notipoema a este surrealismo que hay en México, donde va desde la gloria y la euforia del gol hasta los corredores y pasillos de la muerte, y que todo sucede en un día, y que la televisión lo recoge de una manera patronal, como si fuera el Vaticano y lo dijera, y todo cobra su cuota, cobra su diezmo, su limosna, y quién te pegó, y aquí vamos a pasar el martirio de San Sebastián, y la crucifixión de fulano, y el crimen de sutano. Oye, si hubiese habido televisión en la época de Cristo, se hubieran metido a las llagas. Uy. Sí, hubieran las espinas, la sangre, Barrabás. La declaración antes de el último suspiro. No, las últimas palabras de ese homo. Perdónenlo, señor, que no sabe lo que hacen. Sí. Todo lo hubieran pasado incluso. ¿Algún enlace con el presidente en turno? Sí. ¿Alguno de esos? ¿Y usted qué sintió al golpear a Cristo? ¿Y qué se siente, Magdalena? ¿Y qué relación tuvo usted con él? Uh-huh. En fin, no, por favor, que sabe qué. No, pero se dice que usted estuvo en la noche en un motel y que la y la fregada. Y usted, Virgen María, ¿qué se siente? Como suele preguntar, así lo he oído yo. ¿Qué sintió cuando le entregaron el cadáver de su hijo? Virgen, ¿qué se siente? Y yo, imagínate tú el testimonio que hubiésemos tenido de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y los romanos fueron daños colaterales, ¿no? Claro. Sí, mira, hubiese sido un programa así como los que pasan, llenos de sangre. Ahora, ya ni la red contra quién sabe qué. Ayer estaba yo viendo, ya van como 5 programas que veo, los quito a los 30 segundos. Entonces, ¿sabes cuál es la única, subrayo, la única, el único objetivo del programa? Sí. Disparar. Punto, disparar armas. ¿Cómo coño, señor secretario de donde sea? Oye, tú lo cambio. ¿Cómo puede haber? Se llama Sky. Sí. Y debe ser como el 101, 102, 103. Porque yo lo pongo del 100 así para buscar. El otro día le estaban disparando a cuerpos de cochino helado. ¿Cómo se llama eso? Ay, no, no sé. En el rastro, tú le quitas la piel a un cochino o a un borrego, ¿no? Y queda la carne. Bueno, a eso le disparaban. Ayer le estaban disparando a Diana. Me parece que el hecho de que se llame algo que tiene rueditas es Diana. Pero hay armas, todo, y señores muy, muy gringos, obviamente muy gringos y todo, enseñando a disparar. ¿Qué? Por eso yo digo que todo es estrategia, no es un accidente de la corrupción y de la proclividad hacia el mal del mexicano. Nos han enseñado. Es lo que pienso. A ver, ubícate en los programas, por favor, el 101, 102, a ver qué hay, ¿eh? Ahí tiene 101, 102, 103, para decirle al público, como adulto, es abominable verlo. Va a decir, oye, ¿y cómo la lucha libre te gusta? Ah, pues ahí está. A ver, ¿cómo? A ver, explícame tú a mí. Querida Betty. Pues la lucha libre, pues es bien sabemos que es un show, ¿no? Un espectáculo. Y pues ayer decíamos que a lo mejor hace falta al pueblo desahogarse, desfogar todo lo que trae. A lo mejor la lucha libre sirve para eso, ¿no? Sí, pero si me enseñan, si para jugar me tengo que comprar. Porque si, mira, ahí sacan unas metralletas de época. Entonces, si yo veo que están tirando con metralleta y veo con unos riflotes enormes, y AK-45 y no sé qué más, y un Kalashnikov, no sé qué arma y todo eso, yo soy joven, sí. O menos advertido en las cosas de la vida y de la muerte, quiero comprar una. Uh-huh. Y luego si le dices a alguien, oye, ¿me consigues una? Te la trae. Y luego pues ya está el 50%, porque lo demás ya es camino como resbaladizo para abajo. Sí. Vamos a probarla. ¿Me entiendes? Sí. Como la televisión ha limpiado el camino y el obstáculo de los preceptos, de los valores y de los principios. Fíjate, la destrucción de los valores, los principios y los preceptos. Digo, te lo digo así porque ahorita se me ocurre, no sé si es exactamente eso. Pero uh-huh. La televisión como que te ha borrado. Entonces, no, espérate, que es que, oye, esto no se debe hacer. Vamos, éntrale, ¿no? Tú éntrale. Uh-huh. Se ha reblandecido. Se han reblandecido los frenos que tiene el hombre para tener una conducta socialmente aceptable. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente, yo creo, que tengamos todos una conducta socialmente aceptable, que le demos el valor a nuestro bien fundamental. ¿Cuál es el bien fundamental, oh niños, diría mi maestra Ramos en la escuela? Pues la vida, maestra, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que darle el valor a la vida. ¿Cómo hijo de la mañana va a ser que haya un niño que... ¡Ay, sí, qué joven es! ¡Ah, oh, sí, es chavo! ¡Mira qué chido! ¿A que no sacas una foto allá de la azotea, pero en la puntita de allá? ¡Órale, yo saco la foto y mole! ¡Va para abajo! Se están sacando fotos en situaciones de peligro que hacen que se rompan toda la madre. ¿Por qué? Porque esperan ser así. Mi tesis es una, y de veras la lanzo ahorita, porque están haciendo televisión sin televisión, hacen lo que yo. Mi patología no es perjudicial. Yo hago televisión sin que haya cámaras para filmarme. Bueno, ellos hacen un acto de peligro sin que los filme la televisión, más que cuando ya están abajo y viene la patrulla por ellos y llega el primero con las últimas. Vamos a entrevistar a la mamá del niño que se cayó de la azotea porque le sacaron una foto. O a la niña que le rompieron toda la estructura en el bullying. Bullying. ¿Cómo se llama? Bullying. Bullying, o como quieras. Todo eso es la... ¿Cómo se llama cuando te falta la cocaína y estás que no te sale? Ah, sí, deficiente. Es un síndrome de abstinencia, algo síndrome así, ¿no? Síndrome de abstinencia selectiva, sí. Apunta. Lo que muchas de las cosas que se suceden en el mundo actual y que nos llevan a la muerte es porque el ciudadano está resintiendo un cotidiano síndrome de deficiencia televisiva. En algún momento del día tiene la necesidad de ver. Que te filmen, ¿no? Sí. De trascender. Ajá. ¿Eh? Es cierto. Se manifiesta totalmente en tres o cuatro frases. Una de ellas del ínclito Vicente Fox. Ajá. Cuando haciendo una función de su vida, de su objetivo, de su finalidad política, dijo, al haber concluido la ardua labor de haber hecho una carretera, pronunció las frases evidentes en las cuales se manifiesta el síndrome, que dice, como dije, síndrome de deficiencia televisiva. El hombre que a quien se debe la concretización, la realización, sí, ¿quién era el hombre que de una manera pública y mundial? El presidente Fox. Sí. Digo presidente ahora que ya no lo es, porque a él le gusta... Que le digan presidente. Entonces, ¿sabes qué dijo? sí, recuerdo. Si no está Televisa, no inauguro. Mira, por Diosito Santo. Sí, lo dijo así. Así lo dijo. Es decir, ¿qué quiere decir filosóficamente esto? No soy nada, no valgo nada. Mi acción, la patria, mi buen hacer, los impuestos aplicados a este camino me valen gorro. Uh-huh. Yo soy a quien me debo. ¿Dónde consigo coca, hijo de Dios? ¿O dónde consigo marihuana? Soy un adicto. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si no hay droga, yo no camino. Uh-huh. Y no tengo televisa. No funciona. Puro mole. Oye, síndrome de deficiencia televisiva. Oye, pues Calderón. Fox. Calderón también dice, si no hubiera sido presidente, tendría que ser reportero, periodista. Así lo dijo, claro que lo dijo, yo lo oí, yo lo oí. Ajá, o sea, esa necesidad de salir en las cámaras. No, pero en el caso de él, pues, no tiene que dejar de ser presidente, lo es. Uh-huh. Lo era, no lo era, como la señorita, no, era la señorita, lo era, no, él lo es. Una pausa, Jorge, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De regreso, llamadas. Jorge José Medina López dice, saludos cordialísimos, señor Saldaña y Betty. Dice, sobre el comentario que hizo acerca del consumo de drogas, dice, tiene usted mucha razón. Hay una revista que edita el gobierno del DF, el Instituto de Tecnología también del DF, la Universidad de la Ciudad de México, que donde se da santo y seña de cómo se consumen las drogas, cómo se llaman y cómo se preparan, los efectos que producen, de tal suerte que alguna que no tenía ni idea, pues aquí se enseña hasta dónde adquirirlas. Habrá que verificar esto porque dice el señor, esto es una asquerosidad y esto lo aprobó Marcelo Ebrard. ¿Será que sí lo aprobó, Jorge? Habrá que checarlo, ¿no? Mira, eso se llama justamente lo ontológico, es el ser. Sí. Es decir, el que lo hace. ¿Qué intención tiene? Puede ser que le salga mal la tirada, pero en el fondo habrá que examinar psicoanalíticamente qué es lo que quiere. Mucho puede ser una mala educación, por venganza, por patología nacida desde la infancia, por 20,000 cosas puede uno hacer, cosas que redunden en justamente lo contrario de lo que dice buscar. Eso se ve mucho en la vida política. Cuando, por ejemplo, hay alguien que ve una desgracia y me acabo de dar cuenta, aquí hay una desgracia, ¿eh? La lógica es que el hombre de la política que le duele el pueblo, todo esté circunscrito al dolor del pueblo. ¿Cómo le quito el dolor? ¿Cómo prevengo que no le duela más? Si hay víctimas, ¿cómo prevenir que no haya una víctima más? ¿Qué debo hacer para que no se les caiga el cerro encima? ¿Qué debo hacer para que el río no los ahogue? ¿No? Fíjate cómo mucho de su conversación sí está en cómo bajar los recursos del Fonden. ¿Me explico? Su inquietud no es, oye, ¿y cuántos niños hay? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y a ver, hay que chapear o limpiar aquí para darnos cuenta de todo. No. Su preocupación son los recursos del Fonden. Entonces la intención está así. Por eso yo creo que si hay alguien del Departamento Central donde han sido sorprendidos y muchas veces, por ejemplo, yo nomás decía de Juan Ruiz Philip, pero a lo mejor él lo que piensa es que sí está haciendo algo para que no se consuman drogas, pero la realidad es que ya me dio la idea de cómo inyectarme. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí. Oye, no hay problema, porque yo de por sí me inyecto solo, no, ¿verdad? He inventado un título que se llama el cuarteo, es quitas con la aguja, sí, quitas al toro. Hipotéticamente te das la vuelta como que va a clavar bandería, Simón. Oye, Ernesto López de Cuauhtémoc dice, ¿puede comentar algo sobre un artículo que salió en la jornada informativa que dice Salvemos a Jalapa? No lo he visto, ¿no sabes qué día? No, dice que estuvo en el desfiladero. Sí, déjame ver porque ya me confusiones altaiberianas, ya no sé exactamente, pero creo que sí lo leí. Bueno. Pero no me acuerdo si era en cuestión de... Hay muchas maneras de salvar a Jalapa. Jorge, ya nos están marcando el noti poema. En la mano. Una de ellas es quitando la exhaustiva, profunda, terrible, aburridísima, mamontísima y criticable burocracia. Xalapa es el sumum de la burocracia y verdaderamente es impensable, infumable, insoportable el grado de burocratización que tiene la gente en Xalapa. Se los digo a ustedes y con todo el dolor porque soy de aquí. Y échenle cuando quieran, hacemos el programa. Mañana, el domingo en mi programa hablaré de eso. Todo pasa una tarde, una jornada. Se informa, se comenta y se divulga, se maldice, se ignora o se comulga, se triunfa, se derrota, todo o nada. El pavor a vivir el ostracismo, elecciones de cosmos ululantes, todo era menos mal. Todo era menos mal, pero era antes. México resplandece su realismo. Reilete de colores, agua fuerte, juega México entero a la ruleta, el alma llena de pavor inerte, rezamos inconscientes a la suerte, ya no jala la yunta esta carreta, águila o sol, volado, vida o muerte. Gracias, Jorge. Tengo miedo del encuentro con el pasado.